El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra y dijo: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos la memoria en este día de San Juan Diego, que fue a quien se le apareció Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América, así en los tiempos de los albores de la evangelización, y que le dio un impulso muy grande a la evangelización de estas tierras y la devoción a la Virgen, ¿no? Como hemos visto a lo largo de la fiesta de la Virgen, especialmente con el milagro de imprimir en su tilma de Juan Diego la imagen esa que se conserva así en Guadalupe, ¿no?, en México. Y de un modo especial lo celebramos porque, bueno, la fiesta propiamente de la Virgen de Guadalupe es el sábado, pero vamos a tener ya la misa de domingo, así que hoy de un modo también especial recordamos a la Virgen en esa advocación. En cada advocación de la Virgen, que es como un ejercicio de la maternidad de la Virgen a lo largo de la historia, cada advocación, cada aparición, milagro y demás de la Virgen, sobre todo las, entre comillas, oficiales, las más conocidas, las que la Iglesia ha visto que son de acuerdo a la fe, digamos, tienen características particulares. Yo diría, de esta aparición de Guadalupe a Juan Diego, dos características. Una que tiene en común con todas las apariciones, y que realmente una cosa que uno le despierta, al menos a mí, me deja un poco perplejo, que la Virgen normalmente no se le aparece ni al Papa, ni al Obispo, ni a los sacerdotes. Se ve que mucha confianza no nos tendrá, no sé. Pero sino que se le aparece a niños, Fátima, Lourdes, digamos. O en el caso de esta aparición, a un indígena, ¿no es cierto? Sencillo, humilde, digamos, y uno podría parecer que la Virgen se tiene que aparecerse, a los miembros, no digamos ni mejores ni peores, porque eso que lo mida Dios, ¿no? Más leídos de algún modo en cuestiones de la fe. Yo creo que se me aparece la Virgen, le hago tantas preguntas que la dejo medio así, que por eso seguramente no le conviene, ¿no? Pero tal vez la respuesta de esto, que en una respuesta categórica, porque bueno, después habría que preguntarle a la Virgen por qué, hay cosas que hay que preguntarle bien a Dios porque uno no sabe, pero tal vez, o ciertamente, hay algo relacionado con la humildad, con la disposición de esas personas a ese mensaje. Los niños, como la gente humilde, tiene humilde, digo, no solo porque sea pobre, no, o no pobre, porque hay gente que tiene pobreza material, que tiene una soberbia, pero las cosas materiales no hacen mejores ni peores, pero la persona humilde, la virtud de la humildad, que es como la niñez espiritual, tiene esa disposición de dejarse ayudar, de depender de escuchar, ¿no?, de discípulo, de tal vez sea más por eso, ¿no? Lo cierto es que la advocación esta de la Virgen de Guadalupe tiene esta connotación. Qué sé yo, hay advocaciones, por ejemplo, Fátima, que la Virgen pide penitencia a los niños. Aquí la Virgen se le presenta a Juan Diego como su madre, como su madre. Y en un momento que San Juan Diego está complicado, con problemas de su tío, de enfermedad, y medio esquiva la aparición, la Virgen se le aparece y le dice unos textos muy lindos, ¿no? Que le dice, no soy tu madre, no estás en mi regazo, le dice. ¿No? No estás en mi regazo. ¿Por qué te afliges? Yo soy tu madre. Y eso plantea un tema muy lindo, que enganchamos por otro lado, ¿no? Si hoy en día nosotros nos preguntaran de qué tiene necesidad el mundo que nos toca vivir, y uno podría decir, bueno, de salud, qué sé yo, sí, con esta pandemia. Otros dirían, bueno, de dinero, porque realmente no tienen la gente para comer o está muy mal, y es verdad también. Todo es verdad. Pero todo eso tiene más fácil solución, porque la persona no tiene, bueno, se le da algo material. Pero tal vez la miseria más grande que tenemos en estos tiempos, de un modo muy acentuado, se podría llamar orfandad. Hay mucha orfandad. Pero no solo con los niños, nosotros también necesitamos padres y madres, necesitamos ser cobijados. ¿Quién es lo suficientemente adulto para encarar los problemas de la vida y las cruces así con hacerse el fuerte? ¿Por qué se creen que el mal que nos toca vivir es el pánico? ¿Por qué se creen que la enfermedad número uno psicológica en el mundo es el pánico? ¿Por qué se creen? Y porque nosotros nos creemos muy adultos, muy seguros de nosotros mismos, y no nos dejamos ayudar por Dios. Entonces, vieron cómo son las nuevas generaciones, ¿no? Son re seguros los pibes. Uno habla con una nena de 13 años, lo da vuelta, ¿sí? El tema que le hable, che, no te conviene ponerte novio a los 13, y le dice la abuelita, le habla mano a mano. Ni Aristóteles a esa edad tenía tanta sabiduría. Porque los chicos son muy seguros ahora. Son un castillo de naipe. Le colapsa su seguridad y se desbarrancan. La gente de antes era más, ¿no es cierto?, más serena, pero más firme. Estos son como los moluscos. ¿Vieron? Los moluscos son cáscara dura, pero por dentro totalmente blando, ¿no? Esas son las nuevas generaciones, ¿no? Pero con sus, digamos, excepciones. Pero es un mal generalizado. Y eso responde mucho a esto que yo les digo, que hay falta de paternidad y maternidad. No me refiero solo a la madre, el maestro, el médico, el político, que ejerza una paternidad sobre las personas que les toca gobernar, que piensen como padres, digamos, buscando el bien de las personas. Eso, ¿no? ¿Qué es un padre, una madre? Alguien que busca el bien de la persona por amor, desinteresadamente. Por eso decimos, el amor de la madre y del padre son los amores más desinteresados que existen. Por eso no suple, porque hace falta la paternidad humana y la maternidad humana en este amplio espectro que digo, ¿no? Pero ayuda mucho cuando no tenemos esos referentes o ese cariño o esa seguridad, el ver a Dios como padre y el ver a la Virgen como una madre. Y eso sana muchas heridas. Piénsenlo, yo lo he pensado mucho, ¿no? Y he llegado a esa conclusión. Que el gran mal que tenemos es la orfandad, en todos los niveles, orfandad, eso es lo que hace falta. Después viene todo lo demás, y que todos los demás males, si hubiese paternidad y maternidad, con las características propias que tiene cada ámbito, se sobrellevan más fácilmente. Bueno, pidámosle a la Virgen esa gracia, ¿no?, de darnos cuenta que Dios es nuestro Padre, y que la Virgen es nuestra madre, así de sencillo, ¿no? Y que eso nos haga vivir, no digamos mejores o peores materialmente, eso depende de otras cosas, pero al menos sin miedo, con paz en el corazón, ¿eh? Que la Virgen nos conceda esa gracia.